morena. Negro chombo va a cantar pa' que venga su morena. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música. Oye, para usted. Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Gorgona.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Detrás viene un bocón que le grita María. risa del bocón. Cosa buena. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Aló, aló Barranquilla, por la carrera de La Paz, bajando Paseo Bolívar, cruzaron San Nicolás, pero al cruzar por San Blas, ¡bum!, quedaron como estampillas las patillas. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Cosa buena. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Y lo que salvó al bocón del furioso patillero, que al cruzar un callejón le salió ladrando un perro que le arrancó el pantalón, lo dejó en cuero. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Cosa buena. Oiga señor, eso me lo paga el bocón. Hasta Mayagüez por el viejo San Juan yo me paseé, y hasta Río de Piedra yo llegué. Borincana, allí sale el sol, allí sale el sol, allí sale el sol. Borincana, allí sale el sol. Pero un nubarrón en tu brillante cielo se extendió por todita la isla, mientras yo esperando escampara y escampó. se fue de mí. Si yo me muero de frío, seguro que sufrirá. Me está matando el estío, mi vida, ¿dónde estará? Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor. Qué fuerte aguacero azota mi corazón. Azota mi corazón. ¡Ajá! Cuidado que te coge la salsa de fruco con el Joel y Saoko pa' que te rompas el coco. ¡Sígueme la onda! ¡Ajá! ¡Qué nota! Coge la sandunga. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Oye! ¡Escúchalo en Maicao! ¡Roberto Solano! ¡Acá no! Sonriente en el rosario. Galante luce su traje por las calles de un lugar, mientras que arriba una nube su llanta de granizado corre y se ampara la gente. La niña pierde un calzado, resbala y cae en los charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas. Tolón, charcos de un lugar. Arrucu tu cuplán, arrucu tu cuplán, arrucu tu cuplán, galante va que va. Tolón, charcos de un lugar. Un paraguas, un paraguas, un paraguas, mira que te vamos a amarse la buena, ya, ya. Tolón, charcos de un lugar. Arrucu tu cuplán, arrucu tu cuplán, arrucu tu cuplán, que bueno están los Thank you.

que lo resista. No des la punta del dedo porque te agarran la mano. Si es guerra no te detengas, que el ciego no tiene vista. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pa' tu lejos. Mira pa' dónde va. Pa' tu lejos. Cucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Que tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Oye, cuidado, cuidado, caballero. ¿Cómo que te gusta el sabor, Henry? Y duerme que se viene acercando mayor. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, Tania, Tania. Oh, Tania, te vengo a buscar. Oh, Tania, Tania. Oh, Tania, ¡Y listo! Lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo me llaman? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Wow, wow, Tania, wow, wow, Tania. prepárate que ahí viene Arroyo con más sabor. Pidiendo que desde el cielo no se envíe tu consejo. Margarita. Madre buena, tú que eres la favorita de Joe que te está cantando. Oh Dios mío, oh, yo me quedo pensando en tus bendecidos planes, si salvaste a los tres Juanes que estaban por ti clamando. Preciso decirte.